crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. A nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol, buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Hoy, cuando caminemos las calles, amuchados entre risas y tambores, midiendo mentalmente el billete para comprar el choripán, suspendiendo inocentemente la pregunta sobre cómo carajo vamos a volver a casa, relojeando al resto de los festejantes para encontrar el saludo o la mirada. Hoy, cuando andemos amontonados las calles, todos y todas caminando en una misma dirección, al paso lento que nos permitimos en los tiempos de ahora. Y miremos hacia arriba, a ver qué hacen en los balcones, intentando adivinar de quién es el dron. Cuando las banderas y las bengalas, y las pecheras y la sonidera estruendosa de la banda gremial, y los cantos al viento, y los pañuelos. Hoy, cuando andemos las calles como si fueran nuestras, y vivamos el paro como se disfruta una fiesta. Que no se nos borren los ojos de los muertos, los torturados, los presos, los cagados de hambre, el dolor. Que no se nos escape el olor del humo que sale de las barricadas, de la pólvora, de la transpiración equina de la caballería atacando, del gas. Que no se nos sequen las lágrimas al sol. Que la celebración de la desobediencia, el carnaval de nuestras rebeliones, se acaricie las cicatrices de los lonjazos y abrace a los fantasmas que nos cobijan amorosamente desde el fondo de la historia. Que la alegría de ser nazca de lo que aún no es, ni pudo ser antes, porque no lo dejaron. Que sea memoria, alegre memoria festiva, pero memoria. Que no se sepa, que no podamos distinguir nosotros si es celebración, duelo o batalla. Y que en esa encrucijada sepamos ser. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr Alerta. Comenzó a correr el agua. De 9 a 12. La crecida. Muy, pero muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de La Crecida por Radio El Grito, aquí desde Los Hornillos. ¿Sería, Martín, como una crecidaza esta? Esperemos, esperemos. Ahí la mañana lo irá diciendo. Muy buenos días a todos y a todas. Y sí, estamos en este día del 50 aniversario del Cordobazo con una crecida que vamos a ver si se gana ese título. Dependerá de los humildes servidores que estamos acá y de los oyentes que también nos sirvan a nosotros. Bueno, uno se pone a pensar, ¿no? 50 años, en realidad que es mucho, voy a decir cordobazo y después sí, en realidad es poco, ¿no? 50 años en ciclos de la historia son monedas. Poquito, poquito. ¿No? O sea que, y dicen que los cines, no sé, hay algunas de las teorías que... Amigo, que a mí me gusta eso, dicen. Perdón, pido disculpas. Pero que cada 50 años hay ciclos que se repiten. Bueno, esperemos que así sea también, ¿no? No lo digo por las muertes y, digamos, y la represión policial, sino por la salida a la calle de todo un pueblo que dijo basta. Bueno, hoy en concordancia con estos 50 años del Cordobazo, que no fue un solo día, digamos, ¿no? Digámoslo, Martín. Tuvo todo un proceso anterior y posterior. Un proceso anterior de represión, de dictadura. Un proceso anterior de movilizaciones también en Rosario, en Corrientes, ¿no? No solamente en la provincia de Córdoba. Y todo el proceso que llevó a la caída de Juan Carlos Onganía años después, en los 70, a mediados de los 70. Sí, y ¿sabe qué me hacía acordar cuando me decía lo de si son poco o mucho, ¿no? Me acuerdo que hace unos miércoles atrás también hablábamos de los 200 años de digamos, del Estado, digamos, ¿no? De estos tipos de gobierno, si eran mucho o poco, y también llegábamos a la misma conclusión, que era poquito, ¿no? Así que y está todo ahí que tiene que ver también con eso. El poco tiempo y todos esos procesos que se van dando para que se dé un hecho, como usted dice, no es solo un día el Cordobazo, que forman parte del día a día y de la información, de la conciencia, de dejar el miedo a un costado y de las ganas de luchar. Hoy sería un lindo día para salir a la calle. Mucha gente lo va a hacer en el marco de este quinto paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri y su política económica, ¿no? No hay transporte en todo el país. El paro está siendo bastante contundente, Martín. Está habiendo piquetes, está habiendo corte de calle, corte de ruta también, ¿no? Uno se remonta de repente a otros momentos, ¿no? Sí. El Cordobazo y más cerca también, ¿no? Se va entremezclando un poco. Podríamos poco decir todo. Que cada 18 años también se repiten momentos. Sí. Yo lo que le tengo que contar también es que la computadora hizo su propio paro. Se puso en blanco. Hizo su paro, o sea que tenemos que seguir hablando hasta que yo vaya reiniciando la computadora y pueda volver a tener todo lo que tengo acá en la pantalla. Está muy bien, recién estamos arrancando, así sí. que hay así para que hablar. Hay si nos pasa hora. Esto 12 menos 10, ¿no? En los últimos sí. 10 minutos del programa, ¿qué haríamos? Y hablando de paro también, ayer todo lo contrario, ¿no? Un montón de mujeres y también hombres acompañando en una multitudinaria marcha para presentar la ley por el aborto legal, ¿no? En diferentes partes del país. Impresionante eso, ¿no? El acompañamiento, la salida a la calle de distintos sectores. No solo en Argentina, te cuento, Martín, hubo acompañamientos internacionales, ¿no? Como visualizando y también teniendo en cuenta que la pelea, esta pelea que está dando aquí en Argentina es importantísima y muy simbólica también para otros lados. Sí, sí, así es. En diferentes lados del mundo, en todos lados, digamos, ya es algo masivo. Ya es una, digamos, un pedido que no puede pasar desapercibido, ¿no? Cientos y cientos y miles de mujeres demuestran lo organizadas que están y cómo este hecho ya es popular, no es algo que solo del Congreso o solo de una ley. Obviamente esta ley es necesaria para que miles de mujeres dejen de morir en manos del aborto clandestino y tengan hecho garantizado su derecho a decidir. Bueno, ahora tendría que estar subiendo la cortina, así que a ver, no me quiero hacerla. Bueno, esto acaba mal, ¿eh? Pero bueno, si quiere de a poquito, le mandamos un abrazo grande a quienes nos acompañan, ¿no? Mañana, en La Crecida, a través de la 107.9 FM Sierras. Mucha gente nos está escuchando para acá, para el sur de nuestro valle. Bien. Y mucha gente nos va a escuchar a la tarde, a partir de hoy miércoles, de 15 a 17 horas, por la 107.9 FM Tincu, ¿no? Un abrazo grande para toda la gente. Y también se pueden comunicar acá al teléfono de la radio por WhatsApp o mensajes al 1557-0127, obviamente 3544, ¿no? O al teléfono de línea, que es 499-312, y si no, al Facebook El Grito, a secas. Esto es más grave de lo que parecía, Martín, le aviso. Usted tiene el teléfono, ¿no? El teléfono aquí de la radio. Sí. Llega un mensajito. A ver, ahí le digo. De Sergio. Lo había visto. Ajá. Estamos al aire, voy por online. Sí. Rack. ¿Rock? ¿Eso? Rock. ¿Sabes qué es hacer rock? Es como el rock. Como el rock. O sea, rock and roll. Escuchábamos el audio del principio, relacionado obviamente al Cordobazo, una producción radiofónica de América Profunda, ¿no? Muy interesante, muy linda. Es una producción enorme que tiene, es un fragmento de esta producción. Acá me está diciendo con cuál tengo que bootear. A ver si alguien sabe de informática. Me dice la computadora, please select boot device. ¿Con cuál buteo? ¿Con cuál arranco? Le voy a dar a este, solamente porque hice, ¿cómo se dice cuando elegí? De tupi cuá, no sé. Sí, al tuntum. Exactamente. Iniciar Windows normalmente, vamos a ver si ahí va. Manda, ahora sí, llega un mensaje de Sergio que dice, buen día compañero, se escucha perfecto en Buenos Aires por la página. Ahí está, a través de internet. Te metes ahí entonces, ¿no? www.radioelgrito.com y ahí podés escuchar la transmisión. También ahí podés descargarte la aplicación para tu celular. Se escucha muy bien con la aplicación, ¿eh? Ayer escuché Paisanas del Barrio. ¡Ay, qué lindo! Un programa hermoso. Una alegría estar en casa y estar escuchando Radio El Grito. Después de tanto tiempo, un hermoso programa el de ayer. Bueno, aprovechamos, le mandamos un abrazo grande ahí a la gente de la editorial Tierra del Sur, que estuvo ayer compartiendo el programa Paisanas del Barrio, en el primer programa colectiva de este año del programa, que va a traer a distintos grupos y grupas aquí a contar un poquito lo que vienen haciendo sobre el territorio en el Valle de Tras la Sierra. Una vez al mes, ¿no? Así es, que una vez al mes se va a estar haciendo el programa colectivo. También nos mandaba un mensaje Noé, la compañera Noé, sí, que decía, buena, qué entrada, le había gustado la entrada. Ahora surfeando sin la cortina. Déjame, Pablo, que les cuente a los oyentes, mientras vos ahí te ocupás de poner en orden esa computadora. Es una cuestión de energía, igual, te aviso. No es que tengo los conocimientos técnicos. Bueno, hacerle reiki un poquito a la compu. Yo te cuento un poquito cómo anduvo ayer, ayer 28 de mayo, que como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres es como se realizó la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. De las calles al Congreso y del Congreso a las calles decimos aborto legal ya, se podía leer en la página de y escuchar a miles de mujeres también, ¿no? En la página de aborto legal. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, articulación federal que nuclea el reclamo por esta demanda, presentó por octava vez consecutiva ante el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es hora, ¿no? Es hora que se apruebe. El reconocimiento del derecho al aborto en leyes e instituciones es la gran deuda de la democracia para con las mujeres y personas con capacidad de gestar en la Argentina. Por eso, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y en su 14º año desde su creación, la campaña realizó acciones federales simultáneas que se dieron en más de 100 ciudades del país y que fueron acompañadas por pañuelazos y concentraciones en diversas partes del mundo. La campaña fue impulsora de un proyecto de ley que fue el más discutido de la historia de nuestro país, con más de 700 expositoras y expositores en 4 meses de debate. El tratamiento de esta ley traspasó el edificio legislativo y no fue solo político, sino también social. Este proceso dio inicio a la marea verde en la Argentina y el mundo, demostrando que el aborto legal, seguro y gratuito es una demanda popular y masiva, que forma parte de los reclamos históricos del movimiento feminista y de mujeres, que se manifiesta de forma coordinada, territorial, transversal, política e intergeneracionalmente. Quedará en la memoria colectiva la organización que tuvo lugar en todo el país entre marzo y agosto de 2018, de parte de diversos colectivos y colectivas en demanda y apoyo a una ley necesaria. Las multitudinarias movilizaciones en todas las provincias demostraron una participación política inédita, sobre todo de parte de las juventudes. El reclamo por el derecho al aborto es integral. Se continúa exigiendo presupuesto y políticas públicas universales para terminar con la desigualdad e injusticia en el acceso y reconocimiento de derechos básicos para la salud y el ejercicio de soberanía sobre el propio cuerpo. A pesar de los avances del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans en nuestro país, la actual legislación sigue siendo discriminatoria y no reconoce a ciudadanas como sujetas de derechos. Es urgente que se garantice en cada territorio del país, cuando una niña, adolescente o mujer lo demande, el acceso a la interrupción legal del embarazo, ILE, porque la demanda a una práctica de salud no puede devenir en estigmatizaciones, violencia institucional, punición o amenaza de encierro. La transformación hacia una sociedad más democrática y plural requiere compromiso político con un Estado laico e igualitario, que haga efectivas las demandas populares y que garantice nuestros derechos. La sociedad argentina está informada para avanzar en la sanción definitiva del proyecto IBE, porque mientras no se despenalice y legalice el aborto, se perpetuarán desde el Estado las desigualdades sociales. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo se enmarca en el respeto a la decisión responsable, en la justicia social y en la perspectiva de derechos humanos. Por todo esto, exigimos que sea ley. Que sea ley nomás, Martín. Y volvió aquí la cortinita de fondo por un momento. Pensé lo peor, ya lo iba a mandar a buscar la guitarra. Y por suerte para los oyentes y las oyentas, sí. No pasó eso. ¿Sabés que acá en Córdoba más de 10.000 personas se congregaron frente al Museo de Antropología, ahí de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de este pañuelazo federal? El evento, la juntada, culminó con espectáculos ahí de Liliana Felipe, Las Pérez Correa, bueno, varias artistas que fueron ahí a acompañar este reclamo, también acá multitudinario en la provincia de Córdoba. Como campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, presentamos nuestro proyecto de ley, esperando que los diputados y senadores nos escuchen y por fin legalicen el aborto por voluntad de la mujer. mujer. Difícil en un año electoral, pero bueno, se mete en agenda, ¿no? Esperamos impactar en el armado de las listas y que en las diputadas y diputados, senadores y senadoras que queden incluidas para ser elegidas en este año electoral, estén de acuerdo y escuchen a las jóvenes, a esta población que está demandando una cuestión fundamental de derechos humanos, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, que es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El año pasado se presentó en diputados y se truncó en senadores. ¿Cuál va a ser el camino este año? La Cámara de Origen para el tratamiento del proyecto es la Cámara de Diputados. Nuevamente lo hemos presentado para que no pierda estado parlamentario. Esperamos que se vuelva a abrir el debate. Entendemos que la conformación de las cámaras este año es igual a la del año pasado. Capaz que con las modificaciones que se produzcan después de las elecciones podamos tener mayores oportunidades, sobre todo en la Cámara de Senadores. Y esperamos y también instamos a que los diputados y diputadas escuchen al pueblo, que desoigan las presiones de la Iglesia Católica y Evangélica, que no escuchan y que desoyen las necesidades de las mujeres del pueblo argentino. Bueno, hoy pues hablábamos ahí un poquito fuera del micrófono, ¿no? Preguntar, compartir ahí con la audiencia por qué hoy hay que salir a la calle, ¿no? O por dónde pasa, por lo menos el espíritu, la esencia, ¿no? De esta gesta popular de hace 50 años, que no es tanto, como decíamos antes, y que hay muchos motivos quizás, ¿no? Es como una especie de cordobazo verde en este momento, Martín. Él iba a decir eso, ¿sabe que...? ¿Se escucha bien ahí? Se escucha, ¿no? Se escucha. Que ya el mismo programa está respondiendo eso en este momento diciendo pañuelazo. Así que me parece que es así la primera. Y así creo que por lejos. Cosa parecida, digamos, ¿no? El cordobazo. El pañuelazo. Este momento de todas las mujeres muy organizadas. A pesar de que de muchos medios quieren transmitir lo contrario, ¿no? Así que ese es lo que me parece a mí. Si le digo otra cosa, podría ser cómo, qué otras formas podrían ser, otras formas, además de la de salir a la calle, ¿cuáles? ¿Cuáles podrían ser, aparte de una manifestación al Congreso, por ejemplo, ¿no? Que cumplan las funciones así de un cordobazo o de un pañuelazo, también podría ser. Bueno. Ahí queda, ¿no? Y yo le digo, una sería tomar los medios de comunicación, por ejemplo. Tomar los canales de aire, ¿no? Ni siquiera le vamos a dar propaganda, pero... Ajá. Ese podría ser un lindo cordobazo, tomar los 5 canales de aire. Y podría ser, ¿eh? Y transmitir otras noticias, otros programas. Se ha hecho, ¿eh? Mire que se ha hecho, ¿no? Pero si 50 años no son muchos, López, que se haya hecho una vez tampoco es mucho, podemos repetirlo. Exactamente. Bueno, podés mandarnos tu mensaje, de nuevo te repetimos, al 1557-0127 por WhatsApp, mensaje de texto. Podés salir al aire por el teléfono de línea 499-312 o comunicarte al Facebook El Grito. Bueno, llega la noticia que ahí en el puente Pueyrredón, ahí en Avellaneda, ya hay bala de goma, gases lacrimógenos, como para pintar el paro, ¿no? Sí. Como para que tenga ahí un poquito de todo. En esta política de represiva del gobierno, que Patricia Bullrich se levantó, se tomó un café y dijo, ¡ay, qué harta que estoy de los paros! Claro. Parece un personaje de los que podrían venir así como, digamos, de humor, que podrían hacer una columna, ¿no? Digamos, esos comentarios. Hace poquito leí también que dijo como que lo de Luciano Arruga fue inventado prácticamente también. Una cantidad de barbaridades que se pueden decir, ¿no? Que hay aire. Bueno, tiene que ver ahí con un discurso, ahí con una política desde el Estado, que la venimos viendo día a día, ¿no? Desde distintos lugares, pero ahí la estigmatización

grisáceo. Igual está el sol ahí, recién arranca. Dele chance. ¿Es optimista como Moni? Dele chance. ¿Está el sol ahí? ¿Dónde está el sol? Está ahí atrás, yo lo veo acá atrás de una nube. Bueno, ojalá que rompa ahí la nube, pero parece que el día se va a mantener ahí. Con estas nubecitas instaladas ahí arriba en el cielo. La máxima para hoy, 17 grados. ¿Y la mínima de noche? ¿Cómo venimos con la noche? Ayer no prendimos la salamandra. No, bien tranquil, fresco. Mañana, escucha, la mínima, 11 grados. Vamos. La máxima se queda ahí en los 17. Bien. Así que estos días, y el viernes va a estar parecido, 10 grados la mínima, 18 la máxima. Podemos tirar la leña. Y andamos acá, en este programa de miércoles, aniversario del Cordobazo, pañuelazo también con la marcha de ayer de la presentación por la ley al aborto legal, seguro y gratuito. Andamos escuchando a Horacio Guaraní también. Y llegan mensajitos que estábamos también planteando esto, ¿no? ¿Cuál es la forma de hacer un cordobazo, ¿no? ¿Cuál sería posible? ¿Qué cosas se podrían hacer? Y manda un mensaje Matías que dice: hay que salir a la calle porque todos los derechos que hoy tenemos y que los damos por garantizados se ganaron saliendo a la calle. Sí, cierto. Así que es muy cierto eso. No queda otra. Matías, gracias. Acá también Mónica nos mandaba una pequeña frasecita de Agustín Tosco, que dice: la unidad del pueblo argentino es lo fundamental. Es la única posibilidad que nos dará a nosotros una perspectiva a breve plazo. No queremos ser un coro de lamentos de los problemas que padecemos mientras peleamos por nuestras pequeñas diferencias. Queremos unir todas las fuerzas de patriotas y argentinos para luchar contra la opresión, contra los monopolios, para luchar por la liberación. En ese momento, digamos, la CGT, ¿no?, estaba dividida en el momento del Cordobazo y decidieron unirse para hacer esta marcha, digamos, ¿no? Los hechos que dieron al Cordobazo, digamos. Ahora vamos a compartir justamente algo que salió publicado en el periódico de la CGT de los argentinos, en ese momento. Mandanos ahí un mensajito, ¿no? Al 1557-0127. También escribí a Carolina, no tiene que ver con el Cordobazo, pero sí tiene que ver con la construcción. Así es, mandaba para invitar a todos y todas para un taller que se estará dando acá en el espacio comunitario La Ronca, donde está funcionando la Escuela de Artes y Oficios. Tuvimos la peña el fin de semana que acaba de pasar. Se va a estar dando un taller el sábado y domingo, construcción de una estufa Rocket. Muy buena. Mire, la estoy mirando acá la estufa Rocket, impresionante, ¿eh? Va a quedar linda acá, ¿no? Sí, va a quedar hermosa en el lugar donde se dan la mayoría de los talleres de la Escuela de Oficios. También es una jornada intensiva de 9 a 17 horas. Ajá. Con almuerzo a la canasta. No hay cantidad de cupos, digamos. Venite a la hora que puedas. No hay cantidad de cupos, porque siempre que hay se puede mirar lo que se está haciendo. Hay diferentes trabajos para realizar mientras se va construyendo, así que le agradecemos también a Sanal Lascano, que es quien facilita este taller. Sí, va a coordinar ahí el taller, esa contribución voluntaria y consciente, así que venís y aportás lo que puedas, ¿no? Así que bueno, dos días, sábado y domingo de 9 a 17 horas, recontra intensivo, pero aprendés a hacer una estufa Rocket. Va a quedar una acá en el espacio comunitario de La Ronca, pero después bailas en tu casa. Así es la idea, ¿no? Sí, sí. Bueno, y buscando ahí, revolviendo un poquito, es que encontramos este relato, este texto, esta publicación en la CGT de los argentinos, contando un poquito, ¿no? Esta reseña de lo que sucedía hace 50 años en las calles de la provincia de Córdoba, en la voz, más que en la voz, en la pluma y nada menos que de Rodolfo Walsh. Así es. Si quiere lo compartimos. Mire, le bajo la cortina y le cuento lo que salía. Dice: trabajadores metalúrgicos